no te hables conmigo, porque hay un cariño que es el que no tengo. Qué bonito es sentir el amor, ser correspondido por siempre, de tener en el mundo el favor, quitarle tristeza a mucha gente, ser unido y regar una flor, y que no se marchite, qué suerte, ser sincero y desear lo mejor. Ven, brindame por Dios el amor para ser amado y ser valiente.